La primavera. ¡Ay! ¡Qué relumbres y olores! ¡Ay! ¡Cómo ríen los prados! ¡Ay! ¡Qué alboradas se oyen! Romance popular. En mi duermevela matinal, me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y canto gracias al dios del día azul. Libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza, caprichosa, su gorjeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego, la oropéndola charla, de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande, los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, ya dentro, ya fuera, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. El aljibe. Míralo. Está lleno de las últimas lluvias, platero. No tiene eco, ni se ve, allá en su fondo, como cuando está bajo, el mirador con sol, joya policroma tras los cristales amarillos y azules de la montera. Tú no has bajado nunca al aljibe, platero. Yo sí. Bajé cuando lo vaciaron, hace años. Mira, tiene una galería larga y luego un cuarto pequeñito. Cuando entré en él, la vela que llevaba se me apagó y una salamandra se me puso en la mano. Dos fríos terribles se cruzaron en mi pecho, cual dos espadas que se cruzaran como dos fémures bajo una calavera. Todo el pueblo está socavado de aljibes y galerías, platero. El aljibe más grande es el del patio del Salto del Lobo, plaza de la ciudadela antigua del castillo. El mejor es este de mi casa que, como ves, tiene el brocal esculpido en una pieza sola de mármol alabastrino. La galería de la iglesia va hasta la viña de los Puntales, y allí se abre al campo, junto al río. La que sale del hospital nadie se ha atrevido a seguirla del todo, porque no acaba nunca. Recuerdo, cuando era niño, las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor sollozante del agua redonda que caía de la azotea en el aljibe. Luego, a la mañana, íbamos, locos, a ver hasta dónde había llegado el agua. Cuando estaba hasta la boca, como está hoy, ¡qué asombro! ¡Qué gritos! ¡Qué admiración! Bueno, platero, y ahora voy a darte un cubo de esta agua pura y fresquita. El mismo cubo que se bebía de una vez Villegas, el pobre Villegas, que tenía el cuerpo achicharrado ya del coñac y del aguardiente. El perro sarnoso. Venía, a veces, flaco y anhelante, a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos. Y se iba otra vez, en el sol del mediodía, lento y triste, monte abajo. Aquella tarde llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento, en un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido quizás, daba largas razones, no sabía a quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol. Un velo grande, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban, más reciamente cada vez hacia la tormenta, en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo aún de oro sobre el perro muerto. Remanso. Espérate, Platero. O pase un rato en ese prado tierno, si lo prefieres. Pero déjame ver a mí este remanso bello, que no veo hace tantos años. Mira cómo el sol, pasando su agua espesa, le alumbra la honda belleza verde oro, que los lirios de celeste frescura de la orilla contemplan extasiados. Son escaleras de terciopelo, bajando en repetido laberinto. Grutas mágicas con todos los aspectos ideales que una mitología de ensueño trajese a la desbordada imaginación de un pintor interno. Jardines venustianos que hubieran creado la melancolía permanente de una reina loca de grandes ojos verdes. Palacios en ruinas, como aquel que vi en aquel mar de la tarde, cuando el sol poniente hería, oblicuo, el agua baja. Y más, y más, y más. Cuanto el sueño más difícil pudiera robar, tirando a la belleza fugitiva de su túnica infinita, al cuadro recordado de una hora de primavera con dolor, en un jardín de olvido que no existiera del todo. Todo pequeñito, pero inmenso, porque parece distante. Clave de sensaciones innumerables, tesoro del mago más viejo de la fiebre. Este remanso, Platero, era mi corazón antes. Así me lo sentía, bellamente envenenado, en su soledad, de prodigiosas exuberancias detenidas. Cuando el amor humano lo hirió, abriéndole su dique, corrió la sangre corrompida, hasta dejarlo puro, limpio y fácil, como el arroyo de los llanos, Platero, en la más abierta, dorada y caliente hora de abril. A veces, sin embargo, una pálida mano antigua me lo trae a su remanso de antes, verde y solitario, y allí lo deja encantado, fuera de él, respondiendo a las llamadas claras, por endulzar su pena, como hilas a Alcides en el idilio de Chenier, que ya te he leído, con una voz desentendida y vana.